Sábado 17 de septiembre. Josafat, rey de Judá, volvió sano y salvo a su palacio de Jerusalén. Segunda Crónicas capítulo 19 versículo 1. La historia del reinado de Josafat tiene sus altibajos. Entre los puntos bajos están sus relaciones con Acab, rey de Israel, por quien se deja arrastrar a la aventura de recuperar Ramot de Galaad, acción en la cual se pone en tal peligro que solo la mano del Señor, en respuesta a su grito pidiendo ayuda, pudo salvarlo. Y volvió sano y salvo. ¡Qué final feliz! El Señor había intervenido librándolo de la encerrona. Sin duda su corazón quedó lleno de gratitud hacia aquel que había hecho una diferencia entre él y su consuegro Acab. Sin embargo, el Señor tenía algo que decirle sobre sus actos. En Jerusalén lo esperaba un profeta de Dios. Este con mucho valor, porque no es fácil ni seguro rezongar a un poderoso, le dijo al rey, ¿porque ayudas al malo y eres amigo de los enemigos del Señor? Por este motivo, el Señor se ha enojado contigo. ¿Cuántos claroscuros hay en los seres humanos y qué frágiles somos a la tentación de las componendas? Pero el profeta Jehú continuó, sin embargo, hay otras cosas buenas a tu favor. La mirada del buen Dios siempre es misericordiosa para con sus hijas e hijos y ve lo mejor de nosotros. Por eso, pese a los vaivenes de nuestra vida, démosle gracias cada vez que volvemos sanos y salvos a nuestra casa. Júzganos, Padre, y al juzgar perdona, que en tu perdón hallamos libertad. Canto y fe número 207. Una reflexión de Octavio Burboa para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.